Adelante me siento rico, adelante me siento rico. Me levanto y me siento rico. Mucha plata en mi bolsillo. Saco cash y lo deliro. Hago vino con los míos. Mira, me estoy metiendo nitro. Tengo más data que un libro. Me la paso en el estudio. Estoy escribiendo un himno. Subo de rango en rango. Nunca solo con mi bando, yeah. No saben lo que yo valgo. Solo te muestro, no hablo, yeah. Surfeando la ola, mi nave espacial. La quiero subir a una nave espacial. Si ella me deja, la llevo a pasear. 5 estrellas en cualquier lugar. Saco la cash, brilla mi estilo. Me miran tanto que ya ni los miro. No veo el paso, yo solo sigo. En una peli, la verdad es Niro. Tengo el detalle, yo lo consigo. Tengo mi flashes, también mi sonido. Mejor que callen, se sienten dolidos. Yo hago que pasen desapercibidos. Estima frío, con puto glaciar. No me das el vaso, lo voy a vaciar. Tu novio es un tonto, intenta demasiado. Voy como yo, si los cristales tinteados. Pa' los que me tiran, los dejo tirados. Pa' que son mentiras, me miran de lado. Si me ven, me esquivan, no tiran al lado. Yo me concentro, que llegue mi pau. Ellos me dicen que cambie y no cambiaré. Tengo un plan A y un plan B. Sé que ganaré. Les dije a mamá, solo queda confiar. Sé que mi destino es triunfar. Construyo mi nido, consigo mi pan. Nena, solo sigo mi plan. Me levanto y me siento rico. Mucha plata en mi bolsillo. Saco cash y lo deliro. Hago vino con los míos. Mira, me estoy metiendo en nitro. Tengo más data que un libro. Me la paso en el estudio. Estoy escribiendo un himno. Subo de rango en rango. Nunca solo con mi bando, yeah. No saben lo que yo valgo. Solo te muestro, no hablo, yeah. Surfeando la ola, mi nave espacial. La quiero subir a una nave espacial. Si ella me deja, la llevo a pasear. 5 estrellas en cualquier lugar. Ya sé qué hacer, sé mi destino. Que el dinero me fluya como un río. Ellos suspiran mientras yo me río. Sé que transpiran si sienten mi ruido. Cartas y haces, juegos y líos. Tantas clases y tan poco aprendido. Charlas, chances y otro amor prohibido. Como impronto solo va a ser olvido. Me perdí, me volví a encontrar. Mis soldados como contra. Yo no jodo, soy la posta. Quiero un Grammy, quiero un Oscar. Un tsunami, nueva ola. Si no la casan, se ahogan. El goteo por la moda. Guarda que te puedo mojar. Ellos me dicen que cambie y no cambiaré. Tengo un plan A y un plan B. Sé que ganaré. Les dije a mamá, solo queda confiar. Sé que mi destino es triunfar. Construyo mi nido, consigo mi pan. Nena, solo sigo mi plan. Me levanto y me siento rico. Mucha plata en mi bolsillo. Saco cash y lo deliro. Hago vino con los míos. Mira, me estoy metiendo en nitro. Tengo más data que un libro. Me la paso en el estudio. Estoy escribiendo un himno. Subo de rango en rango. Nunca solo con mi bando, yeah. No saben lo que yo valgo. Solo te muestro, no hablo, yeah. Surfeando la ola, mi nave espacial. La quiero subir a una nave espacial. Si ella me deja, la llevo a pasear. 5 estrellas en cualquier lugar. Así que una fiambrería fuiste a robar. Te van a dar 14 años. 14 años. ¿Entraste a lastimar a alguien? ¿Por qué tenés la cara así? Cállate la boca. Bueno, serán 14, pero por buena conducta te lo pueden bajar, te pueden disminuir la condena. Pero ni llegué a robar la fiambrería, sino. No lastimé a nadie. Vos encima entraste con un arma de juguete, o sea, te pelotudearon hasta con eso. Un tal que le pagó la fianza. ¿Encima te pagan la fianza? ¿Pagaron la fianza? Acá dice. ¿Quién? Un tal Kea Young Flex. ¿Es familiar tuyo? Algo así. ¿Te libre?